causa sensación. Tu padre te dirá que eso es una golfería. Si vas a bailar te dirán que estás divina. Sexy por la noche cuando el vecino te mira. Sexy, ya verás lo que te vas a divertir.